Venezuela tiene un poder de influencia enorme sobre la región, y eso lo sabe toda la región, toda América Latina y América en su conjunto sabe la influencia que tiene nuestro país sobre el Caribe, sobre el sur, sobre el norte. Y yo creo que esa influencia se ve manifestada en la preocupación no solamente de nuestra América, sino de todo el mundo, en términos de lograr aquí una resolución al conflicto, y que ese conflicto se resuelva por lo que la gente quiere, que es a través del mecanismo electoral, el mecanismo democrático. Mira, la gente no quiere entrarse a palo, la gente lo que quiere es que le permitas ir a las urnas y poder votar. Ahora, como lo decía Provea, en el marco de este rompimiento del hilo constitucional, este desastre desde el punto de vista de cercenamiento de los derechos de los ciudadanos y cercenamiento de la propia Constitución, inobservancia de la Constitución, le corresponde hoy más que nunca a la unidad buscar todos los apoyos en el marco institucional y en el marco internacional